contar el tiempo juntos, días, horas, semanas y meses. Y solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y no adormece en calma. Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. 10 y 25 minutos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de miércoles de salud, del espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. El día de hoy estamos dedicando este programa al tema celulitis, el terror de las mujeres. Señoras y señores, es un honor compartir con la distinguida licenciada María Selene Urbina Meneses, CEO de Moria Med Spa Care Center, abogada, notaria pública y cosmetóloga de origen nicaragüense, quien tras radicar en Monterrey, México, se ha convertido en una figura referente en el mundo del bienestar y la salud integral. En tan solo 6 meses, Moria Med Spa, ha logrado transformar la experiencia del cuidado personal, ofreciendo desde masajes relajantes hasta tratamientos faciales y terapias integrales que promueven el equilibrio físico, emocional y mental. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, así que prepárense una taza de café o té, siéntense, acomódense y acompáñenos en esta conversación profunda y esclarecedora. Licenciada María, bienvenida al Café de las Mañanas de Miércoles de Salud. Qué gusto que nos acompañe el día de hoy. ¿Cómo está usted esta mañana? Vamos a esperar que encienda sus micrófonos mientras les recordamos a nuestra querida audiencia de que pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Y también tenemos las páginas de las redes sociales, así que síganos como Luna 9 Radio Digital. Ahora sí, muy buenos días, licenciada. ¿Cómo está usted esta mañana? Muy buenos días, Francisco. Encantada nuevamente acá en tu programa. Ustedes, vos por allá, ¿cómo estás? Muy feliz, contento de tenerla aquí, sobre todo para que nos ilumine, nos enseñe acerca de este tema para toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, quienes están en sintonía en estos momentos y quienes nos van a escuchar en diferido en varias partes del mundo. Gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y estar aquí con nosotros. Pues iniciemos con una pregunta clave, licenciada. ¿Qué le parece? ¿Qué es realmente la celulitis desde el punto de vista médico-estético? Vamos a ver, creo que hay problemas en la comunicación hacia México. O si no, tiene que encender su micrófono, por favor, licenciada. ¿Listo? ¿Se escucha? Ahora sí, adelante, por favor. Ok, creo que hay problemas. A ver, veamos, estudio, ¿qué nos dicen? Adelante, por favor, licenciada. Ok, ¿me escuchan bien? Sí. Ahora sí. Ok, les decía que la celulitis es una afección en la piel que también... Un favor, si está utilizando los aparatitos estos, el iPods, por favor, utilícelo otro porque cuando lo presionan con el oído, el dedo lo apaga. en el micrófono. Entonces, si está utilizando esos, por favor, si lo puede dejar de usar, porque cada 3 segundos se para cerrando el micrófono. Okay. Porque le escuchamos perfecto sin ello, no se preocupe. Listo, ¿me escuchas bien ahora? Perfecto, muchas gracias. Adelante, por favor, decía, la celulitis desde el punto de vista médico-estético. Adelante. Ok, la celulitis desde el punto de vista médico, su nombre es lipodistrofia ginecoide. Y esta es una alteración estética de la piel y pues es causada por muchísimos factores, pero en sí es una acumulación de grasa, de líquidos y de toxinas en nuestro tejido subcutáneo. Entonces, eso es lo que, cuando se juntan todos estos 3 ingredientes fatales, es que comienza a dar lugar a la famosa apariencia de piel de naranja o la celulitis. Ahora, ¿qué pasa en el cuerpo? Es, más o menos les voy a explicar qué es lo que pasa en el cuerpo cuando esto comienza a suceder, ¿no? Y normalmente es algo que nos aqueja más a nosotras las mujeres. No sé si se han fijado, pues que los hombres no padecen de celulitis. Es un tema, pues prácticamente para nosotras las mujeres. Y esto sucede porque debajo de nuestra piel se comienza a almacenar esta grasa en unos compartimientos, y cuando esta célula de grasa crece, se agranda el tejido conectivo, y se acuerdan que en programas pasados habíamos dicho que la grasa se endurece. Entonces, cuando sucede esto, es que la piel, cuando vemos por fuera, ya comienza a tener como esa apariencia irregular, celulitosa. Esto es básicamente lo que sucede en el cuerpo o en la piel de nosotras las mujeres. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿pero por qué sucede esto? Las causas más comunes para que nosotros podamos tener celulitis es un tema hormonal, puede ser genético, mala circulación, cuando tenemos problemas de retención de líquidos, la alimentación es fundamental, cuando la alimentación es rica en grasa, rica en azúcares, el no hacer ejercicio, el sedentarismo también es fatal para esta condición, y el estrés crónico. Todo esto juega en nuestra contra. Ahora, normalmente la celulitis nos afecta en los muslos, en los glúteos, en el abdomen, en nuestras caderas y en nuestros brazos. Ahora, ¿qué hacer para ayudarnos a deshacernos de la celulitis? Y una pregunta importante que me han hecho acá en las clientas cuando vienen en consulta es: María Selene, me voy a hacer el tratamiento anticelulítico, pero ¿me va a volver a salir la celulitis? Y la respuesta es sí. Sí puede volver a salir porque, como les digo, es un tema hormonal. La podemos mantener a raya porque hay un protocolo para tratar de mantener a raya la celulitis. Una vez que nosotros la eliminamos, pero tienen que ser personas muy disciplinadas. No sé si hasta ahí tienes alguna pregunta, Francisco. Muchísimas gracias. La verdad que escuchar la definición clara de una experta como usted pues ayuda a desmitificar tantas ideas erróneas que circulan por las redes y sobre todo de persona a persona también, cuando igual como hemos hablado en otros programas, en otros temas, cuando le recomiendan tal pastilla porque a mí me hace bien. Entonces, pues no siempre los tratamientos son iguales, así que hay que ir siempre a los expertos. Y agradecemos el que usted esté aquí esta mañana para iluminarnos sobre este tema. Y quisiera preguntarle, licenciada, ¿por qué la celulitis afecta mayormente a las mujeres y no a los hombres? ¿A qué se debe? Ok, aquí fundamentalmente es un tema hormonal. Nosotras las mujeres tenemos en nuestra mayoría estrógenos. Y esta es una hormona, ¿no? Y los hombres tienen más testosterona. Y en mayor cantidad. Ambos, hombres y mujeres, tenemos estrógenos y testosterona, pero ustedes, los caballeros, tienen más testosterona que estrógeno y nosotros más estrógeno que testosterona. Además de eso, la distribución del colágeno en la piel de las mujeres es distinta. Nuestras fibras de colágeno están puestas de una manera vertical, así como columnas, lo que permite que que la grasita natural que tenemos en nuestro cuerpo sobresalga. O sea, ¿la grasa es enemiga de nosotras las mujeres? No. Dios nos hizo también para tener grasita, o sea, la grasita buena y saludable que se nos puede acumular en los glúteos, en las piernas, esa grasita que nos hace ver, esa grasita que nos hace tener esas curvas que tenemos, ¿no? El cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre es distinto. Entonces, los hombres, su red de colágeno está como cruzada y contiene muchísima menor grasa. Nosotras las mujeres necesitamos grasa en nuestro cuerpo porque acuérdense que nosotras vamos a quedar embarazadas en algún momento de nuestra vida y necesitamos grasa para vernos como curvilíneas, para vernos saludables. La grasa, así como les expliqué la vez pasada sobre el sol, que el sol no es nuestro enemigo, la grasa tampoco en las mujeres es nuestra enemiga. Necesitamos grasa para funcionar bien. Ahora bien, ¿qué tipo de grasa y cómo tenemos que cuidarnos? La grasa en las mujeres va a estar presente siempre. ¿Y es saludable y es bueno? Sí. Lo que pasa es que a veces se nos sale de control. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como mujer para ayudarme a no tener celulitis? Bueno, si ya tienen celulitis ahorita así horrorosa, de espanto, lo más seguro es que hay líquido estancado y hay que sacarlo. ¿Cómo sacamos el líquido estancado? Con sesiones de drenajes linfáticos. Ayudamos a mover la linfa y comenzamos a sacar líquido estancado. Les explicaba igual en otro programa que cuando esta grasa ya está dura y sólida, ahí se vuelve un mayor problema, es mucho más difícil. Entonces necesitamos de algún tipo de aparatología para calentar la piel, mover la piel y a la misma vez colapsar ese adipocito grasoso. Entonces, las mujeres tenemos más problemas de celulitis. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está diseñado para almacenar grasa, porque tenemos estrógenos. ¿El estrógeno es malo? No, en lo absoluto. El estrógeno en nosotros las mujeres es el que nos ayuda para regular el ciclo menstrual, para nuestro desarrollo sexual, para nuestra fertilidad, para la salud ósea, para la salud cardiovascular, para nuestra piel y nuestro cabello, incluso para nuestro mismo estado de ánimo y cerebro y función cerebral para pensar. Los hombres utilizan la testosterona para su desarrollo sexual, para su fertilidad, etcétera, para todas estas funciones, ¿no? Ese es el porqué. Ahora, el tema de las hormonas incide altamente en la celulitis. Y las mujeres que están embarazadas, donde tenemos unos picos, o sea, las hormonas andan distinto, trabajando de una manera distinta, y los estrógenos trabajan más intensamente en esa faceta, entonces van a aparecer más celulitis. No sé si se han fijado que las mujeres embarazadas tienden a tener más celulitis de las que no están embarazadas. Entonces, embarazada, ¿me puedo hacer drenaje linfático? ¿Sí puedo hacerme masaje? Sí, siempre y cuando sea después de 3 meses. A los 3 meses de gestación, después de los 3 meses, ahí ya podemos hacer algún drenaje linfático. Antes de los 3 meses está contraindicado. Pero por supuesto que se pueden hacer drenajes linfáticos. Y podemos trabajar el área de la espalda, se trabaja el área de las piernas para ir evitando que ese líquido se acumule en el transcurso de los, pues, 9 meses de embarazo. Muchas Por gracias, eso, licenciada. Y para... perdón, ¿qué Sí. pasaría si usted dice que está contraindicado? Perdón la ignorancia, pero ¿qué pasa si lo hacen, no hacen, hacen caso omiso de lo que dice de la restricción y lo tratan de hacer? ¿Qué es lo que sucedería? Mira, lo que pasa en ese caso es que en esos primeros 3 meses, cuando nosotros comenzamos y activamos la linfa, estamos moviendo células en el cuerpo. Y todas las células que nosotros tenemos también en el cuerpo en ese momento, el cuerpo de la mujer está enfocado en comenzar a crear una vida. Entonces, ese movimiento, y a veces tocamos áreas, por ejemplo, en el abdomen, a veces puede venir alguna clienta y de pronto no sabemos si puede estar embarazada o no, por eso les hacemos firmar algún documento donde ellas digan que no están embarazadas, porque eso a nosotros nos libra de cualquier problema o cualquier tipo de situación que pueda incurrir en ese momento. Entonces, todas las damas que me están escuchando ahorita y que están embarazadas, por favor, si tienen menos de 3 meses y van a un sitio a que les hagan algún drenaje linfático y no les advierten de este, de que puede haber un problema, por favor, salgan corriendo de ahí. Muy importante ello. Gracias por esa recomendación, porque me imagino que ha pasado en más de una ocasión de que no les dicen nada y luego pues se ven en complicaciones, se ven envueltos en problemas legales, pero no es culpa del SPAS porque no le han avisado. Y qué bueno que ustedes tienen ese tipo de, digamos, backup o un soporte legal hasta cierto punto con la firma porque le estaba diciendo de que no está. Entonces pues ya se... Ya no le pueden culpar, ¿no? De lo que pueda pasar, sino por el error de la misma persona al omitir esto. Muchas gracias, licenciada. Y qué bueno que hace énfasis en ello, porque sabemos de que todas nuestras radioescuchas están tomando nota acerca de ello y muchas de ellas, pues como usted está hablando, se esfuerzan por cuidarse y aún así padecen de esto. Y esta respuesta que usted ha brindado seguramente les dará más claridad sobre este tema. Y quisiera pedirle, licenciada, que nos comente. ¿Qué tipo de celulitas, perdón, qué tipo de celulitis existen y cómo se diferencian? Bueno, antes de seguir a lo del tipo de celulitis, porque me parece que este es un tema importante para las mujeres, cuando se hacen drenajes linfáticos, por ejemplo, y tienden algún problemita de preeclampsia o algún trastorno cardíaco, lo que vamos a hacer con el drenaje linfático es aumentar la circulación en exceso. Normalmente eso es lo que sucede. Entonces, tengan mucho cuidado, vayan al médico, háganse sus chequeos antes con su doctor de cabecera y luego podemos trabajar con un drenaje linfático. Si tienen algún embarazo y han tenido embarazos de alto riesgo o su embarazo en el momento es riesgoso, con complicaciones como sangrados, como amenazas de partos prematuros, por favor eviten hacerse cualquier tipo de masaje. Estimular zonas contraindicadas también dentro del masaje, como puntos de reflejo uterino, me explico, abajo, en el vientre, también podría ser riesgoso. Entonces, sí, háganse masajes, pero previamente vayan al médico, que estén libres de preeclampsia, de cualquier trastorno cardíaco. Recuerden, y nuevamente lo voy a repetir, que a la hora que hacemos los drenajes linfáticos, se estimula la circulación, es decir, estimulamos el movimiento de las células por todo el cuerpo, la linfa también se activa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A veces hay spas donde promueven la presoterapia estando embarazadas Y te digo que si la paciente pues tiene preeclampsia o algún trastorno cardíaco, la presoterapia lo que va a hacer es activar el sistema circulatorio. Entonces, qué buena pregunta la que hiciste, Francisco, y sí quisiera hacer énfasis en este tipo de situación. Por eso es que se hacen los masajes hasta después de 3 meses, porque normalmente en los primeros 3 meses es que se producen las amenazas de sangrado, normalmente. Amenazas, perdón, de sangrado o de pérdida del bebé. Muchísimas gracias, licenciada. Es muy importante lo que está usted compartiendo y sabemos de que nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital, tanto en Estados Unidos, México y vemos que Argentina también está conectado, están tomando notas de esta importante información. Muchas gracias. Y Sí, por sí, los tipos de celulitis que existen y cómo se diferencian para nosotros aprender también. Gracias. sí, bueno, ya entrando en el tema de los tipos de celulitis, tenemos de 3 a 4, ajá, 4, 4 tipos de celulitis. Por ejemplo, tenemos la celulitis blanda, que es el aspecto flácido, con la piel un poquito suelta. Y cuando la piel no se ve muy firme, sino que se ve suelta y flácida. Las zonas más comunes igual son los glúteos, los muslos, los brazos y el abdomen. Normalmente aparece en el cuerpo de las mujeres que no hacen ejercicio, todas aquellas que trabajan en oficinas, que pasamos sentadas. Las que quisimos que ya viene el verano y queremos ponernos ese vestidito o ese bikini y perdemos de peso muy rápido. Ojo con la pérdida de peso rápido. Esto puede producir celulitis porque la piel va a estar flácida. Entonces, cuando comenzamos a hacer ejercicio de fuerza, o sea, comienzan a ir al gimnasio, se hace radiofrecuencia, se hacen masajes reafirmantes, esta celulitis comienza a desaparecer. Esta es la celulitis blanda. Ahora, la celulitis dura o la compacta, esa que uno la toca y uno dice que dura se le siente la pierna, pero no es músculo, es grasa. Entonces, ¿cómo se ve la piel? La piel ya no se ve floja o flácida, se ve como firme, pero tiene hoyitos. Hoyitos visibles. Estoy segura que las mujeres ahorita, tal vez para vos, Francisco, no te es muy, no es muy gráfico, o sea, no te lo puedes imaginar, a lo mejor sí, pero las mujeres saben perfectamente de lo que yo les estoy hablando. Entonces comienza a verse la piel, pero ya con los hoyuelos dentro de la piel. Esa celulitis está más dura y está más compacta. Esta puede aparecer en mujeres deportistas también. Por eso también tengo clientas recurrentes que me dicen, voy al gimnasio y tengo celulitis. Claro, porque a veces el gimnasio, el levantar pesas y hacer ejercicio, no se va a deshacer de la celulitis en ciertas zonas del cuerpo. Por ejemplo, en la parte de la cadera, hay muchas mujeres que concentran celulitis en ese momento y está muy difícil de eliminarla únicamente con ejercicio. Entonces, vienen acá para que nosotras les ayudemos a drenar esa celulitis. ¿Qué recomendamos? ¿Qué tipo de masaje se recomienda exactamente para esa celulitis dura? Los masajes profundos, aplicando bastante presión en la zona. Maderoterapia, usamos también maderoterapia. Ondas de choque. Cavitación. Esa es la celulitis que está dura, que está compacta, puede aparecer en mujeres deportistas también. El tercer tipo de celulitis es la celulitis con edema. O sea, aquella celulitis que está inflamada y que tiene mucha retención de líquidos. Principalmente, ¿en qué zona se encuentra esta? En las, como en las rodillas, en todo el contorno de las rodillas y en los tobillos. A veces también aparecen los tobillos. Esta es como cuando hundimos los dedos, de pronto los dedos de la manito sobre la piel, en esa zona, que la piel se hunde y espera tiempo en subir. No sé si se han hecho si han hecho esa prueba. Entonces, unten los dedos de las manos en esa zona y van a ver que se hunden y que cuesta que la piel regrese a su estado original. Entonces, esa es la celulitis hinchada y que está reteniendo un montón de líquido. Esa es la asociada a los problemas circulatorios y linfáticos. ¿Cómo nos deshacemos de ese tipo de celulitis? Esa es la que sale más rápido con los drenajes linfáticos. Bajar el consumo de sal con este tipo de celulitis es crucial porque la sal retiene el líquido. Y también podemos tener un tipo de celulitis mixta, que es la combinación de todas las celulitis, de la blanda, de la dura y la que es con hematomas. Todas estas aparecen en el cuerpo de la mujer, en glúteos, muslos, caderas, en el abdomen también. En este tipo de celulitis, cuando es mixta, acá en el spa siempre les decimos que tienen que venir para una valoración previa. ¿Por qué? Porque nosotros acá podemos ver y diferenciar cuál es el tipo de celulitis que les está atacando y cómo nosotros podemos darle solución o podemos mejorar el aspecto de esa celulitis. Ahora, con los masajes y con la aparatología, ¿va a ser suficiente? No, no es suficiente. Hay que cambiar el estilo de vida, hay que cambiar la manera en la que nos alimentamos, hay que saber qué comer en el primer tiempo del día, o sea, para el desayuno, con qué cortamos el ayuno. Y cuando digo de ayuno, no es que pasaron las 16 horas de un ayuno intermitente, ¿no? Sino que el ayuno de la noche, no comimos nada durante la noche, entonces la primer comida del día, ¿con qué vamos a cortar ese ayuno y qué es lo primero que nuestro cuerpo tiene que recibir? También tengo que mencionar que puede haber algún tipo de celulitis infecciosa. Y esto pues afecta a la piel, es un tipo de, se siente como enrojecimiento, como un calor, como un dolor, como un hinchazón. Aparece mucho también en piernas, a veces muy cansadas y a veces el tratamiento tiene que ser médico. O sea, hay que ir directamente donde un médico, un bariatra, un médico que pueda ver cuál es el tema que les está afectando directamente. Pero las más comunes son las cuatro de las que hablamos anteriormente, que es celulitis blanda, la celulitis dura y la celulitis edematosa. Todas pueden tener tratamiento, ciertamente, y van a haber más mejoría, 100%. Muchas gracias, licenciada. Qué enriquecedor conversatorio el que estamos teniendo esta mañana aquí en Luna Nueva Radio Digital, y comprender esto puede marcar la diferencia para tener el tratamiento correcto. Gracias, licenciada María Selene. ¿A qué edad suele aparecer y por qué incluso mujeres jóvenes, delgadas y deportistas también la tienen? Sí, desde muy jovencita, desde niñas, a veces pueden tener celulitis. Uno aprieta de pronto la piel de una niña de 12, 13 añitos, cuando ya comenzaron su ciclo menstrual muy, muy niñas, y ya apretamos la piel y ya se hace celulitis. ¿Por qué sucede en las mujeres jóvenes, en mujeres delgadas, en mujeres deportistas, en mujeres gorditas? Bueno, es que esto, en primero, porque son mujeres y en segundo lugar, porque es un tema hormonal. De hecho, yo he visto mujeres con un poquito de sobrepeso, así como un poco más gorditas, y de pronto no tienen tanta celulitis como lo tiene una que está flaca, porque también es un tema genético y es un tema hormonal. Entonces, aquí lo importante es que aprendan ustedes mismas, si se puede, ¿no?, a diferenciar cuál es el tipo de celulitis que tienen. Por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo. ¿Cuál es mi tipo de celulitis? Mi tipo de celulitis es el edematoso, 100%. O sea, yo me hincho con facilidad, tengo que estarme haciendo drenajes linfáticos. En el periodo ya donde te baja la menstruación, uno tiende a subir 1 o 2 kilitos por la retención de líquido. Esto también nos afecta a las mujeres. Mi consumo de sal tiene que ser moderado porque no solo es un tema de celulitis, me hincho completita, me pueden aparecer bolsitas en los ojos. Ese es mi tipo de celulitis. Entonces, aunque yo haga ejercicio, hago ejercicio, pero en alguna temporada del mes, híjole, voy a tener este problema un poquito más acentuado que en otro momento. Independientemente, me vas a preguntar, Francisco, de la alimentación o del ejercicio, independientemente. Ahora, no va a ser igual el problema de celulitis edematosa a alguien que hace ejercicio y que está moviéndose constantemente y que se hace su drenaje linfático una vez al mes que alguien que no se hace nada. Entonces, ¿qué es lo importante? Moverse. Ahorita no tengo para un paquete anticelulítico o para drenaje linfático. Bueno, tiene un par de tenis, unos leggings y un parque frente a su casa. Vaya y camine 30 minutos. ¿Pero me va a ayudar? Por supuesto que le va a ayudar. Aquí lo importante es no quedarse sentada. Si es una mujer deportista, pero hago ejercicio y no se me quita, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, en el caso particular de ella es invierta en unos masajitos anticelulíticos. ¿Pero tiene que ser un paquete de 10 sesiones? No, no tiene que ser un paquete de tantas sesiones. Trate de hacerlo de una manera, a manera de mantenimiento. No tienen que ser 10, de pronto van a ser 5, unas 2, 1 a la semana, 1 cada 2 semanas, pero no dejen de hacérselo. Ahora, y esto es un tema para nosotros las mujeres, un tema vanidoso. Y también de salud, ¿no? Porque al hecho de estar estancado de tanta toxina, la celulitis es toxina estancada. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos toxinas en nuestro cuerpo? Nos envejecemos, nos enfermamos, nos engordamos. Entonces, es un tema de salud, sí. Y diría yo que para las que son deportistas, pues si quieren bajar esos kilitos vanidosos, ya es un tema un tanto vanidoso para ellas. Muchas gracias. Importantísimo de lo que comparten, como digo, con nosotros. Y muchas creerían que solamente afecta, como bien dice, a las que tienen sobrepeso. Y no es así. Ya estamos aprendiendo de mano de los expertos. Licenciada María Selene, cuéntenos el papel importante que juega el estrés en la aparición o, digamos, empeoramiento de la celulitis. Sí. Cuando nosotros nos estresamos, Francisco, se nos sube el cortisol, las hormonas comienzan a alocarse, comenzamos a retener líquidos y la celulitis es retención de líquido de manera permanente. Eso es lo que sucede con la celulitis. Entonces, a mayor disparo de cortisol, nuestro sistema se comienza a colapsar, se comienza a estresar, retenemos líquidos y comienza a aparecer la celulitis. Entonces, bajar nuestros niveles de estrés en nosotras las mujeres es fundamental para tener la celulitis a raya. Y la pregunta es, ¿pero cómo le hago? Porque mi vida es súper estresante entre los niños, el marido, la casa, el trabajo. Resulta que las mujeres, habemos muchas que nos autoexigimos demasiado. Y nos cuesta llegar a un balance y sé que hay momentos en la vida donde tener ese balance es misión imposible. En ese caso, siéntense aunque sea 3 minutos en su carro, en el baño y respiren. Traten de respirar. Y de buscarse esos 5 minutos, 3 minutos, 5 minutos o 10 minutos. ¿Cómo? Búsquenselo y respiren. Porque ya es un tema, es un tema de salud. O sea, podemos estar hablando ahorita de la celulitis como un problema estético, pero realmente lo produce también el estrés y el estrés ya nos está afectando personalmente, emocionalmente, intelectualmente, físicamente. Entonces, sí, sé que a veces es muy difícil encontrar el tiempo, pero hay que tener amor propio y darnos ese espacio. Es un tema de amor propio. Entonces, aprendamos a respirar conscientemente, a sentarnos en una banca, aunque sea en un parque, y darnos ese momento. No es gasto de tiempo ni de recursos, es una inversión en ustedes mismas. Vamos, voy a ver la diferencia aprendiendo a respirar y dándome esos 10 minutos. Sí, sí va a haber diferencia, porque te vas a sentir mejor. Muchas gracias, licenciada. Muy importante esto y pues sí, la verdad que muchos pensarían, ¿no? Hoy día el estrés es parte de la vida moderna, pero entender las consecuencias también nos puede ayudar a prevenir esto. Muchas gracias, querida licenciada. Vámonos a una brevísima pausa comercial y enseguida regresamos. Pero no se desconecten porque al regresar hablaremos de tratamientos, cuidados, soluciones reales contra la celulitis. Ya volvemos aquí en miércoles de salud, solo aquí en Luna 9 Radio Digital. No se olviden que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en nuestro canal de Instagram. El día de hoy preguntamos, ¿has aprobado tratamientos estéticos para la celulitis? Opción A, sí, con buenos resultados. Opción B, sí, pero no funcionaron. O la opción C, no, pero me interesa. Y al final de este conversatorio, la licenciada María Selene nos va a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando lo digital generación del IN. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1429, un día como hoy, en Francia, Juana de Arco hace abrir las puertas de Troyes a Carlos VII, a quien hará consagrar en Reims. 1882, en Londres, se realiza el primer torneo de tenis de Wimbledon. 1887, un día como hoy, en Estados Unidos, John Dickinson utiliza por primera vez servilletas de papel en la cena anual de su compañía de artículos de papelería. Hoy, 9 de julio, se celebra el Día de la Independencia de Argentina. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus

El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 12 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 85 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 88, es decir, estamos en 30 grados Celsius con una sensación térmica de 31. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de miércoles de salud. Estamos compartiendo una charla muy interesante con nuestra invitada del día de hoy, la licenciada María Selene Urbina Meneses, CEO de Moriah Med Spa Care Center, abogada y notario público nicaragüense, además de cosmetóloga, actualmente radica en Monterrey, Nuevo León, México, y nos acompaña para compartir el tema celulitis, el terror de las mujeres. Continuamos con nuestra programación. Quisiera preguntarle, licenciada, ¿cuáles son los tratamientos profesionales más efectivos para combatir la celulitis? Ok, los más efectivos está drenaje linfático, podemos hacer maderoterapia y depende del grado de la celulitis, utilizamos algún tipo de aparatología, como puede ser un vacuum, que es una succión de la grasa sobre la piel y la llevamos de las piernas, tratamos de llevarla hasta el glúteo para que las piernas queden más lisas. Lo otro que podemos hacer también es cavitación, y la cavitación es una onda ultrasónica que lo que hace es envía esa onda y esto colapsa el adipocito grasoso y así es mucho más fácil drenarlo después. También podríamos usar, bueno, además del masaje reductivo con mano profundo, usando fuerza, calentando el tejido, tratando de suavizar la celulitis y luego drenarlo. Podemos usar también vendas frías para compactar un poquito más la piel. Ya ves que el frío, normalmente cuando el cuerpo está muy frío o hace mucho frío en el ambiente, el cuerpo lo que va a intentar es calentarse. Entonces, ¿qué va a hacer para calentarse? ¿Qué va a usar para calentarse? Grasa, su propia grasa. Entonces, envolvemos la zona donde tienen mucha celulitis con unas vendas muy frías y el cuerpo va a intentar calentar esa zona. ¿Y qué va a usar? Su propia grasa. Ahora, ¿sirve o uno o lo otro? ¿Lo uno o lo otro? No, tiene que ser combinado para que tenga un mejor efecto. Y depende nuevamente del tipo de celulitis. Es decir, que una cliente en celulitis en la etapa, por ejemplo, 2, pueda bajar a la etapa 1 de celulitis. Ya no va a estar tan grave. Y así en el transcurso del tiempo. Pero eso tiene que ser previa valoración. Entonces, en su valoración, a ustedes les van a decir, o aquí mismo si vienen por acá, acá les vamos a decir qué es lo que, la aparatología que vamos a utilizar. Ahora, hay quienes también tienen mucha celulitis en brazos. ¿Por qué? Porque bajaron mucho de peso. Entonces, la piel está flácida y hay celulitis. Ahí se puede utilizar radiofrecuencia para recoger la piel y el drenaje linfático para sacar todo ese líquido estancado también. Todo esto tiene que ir acompañado de una buena alimentación, eliminar azúcar, grasas saturadas, harinas, bebidas carbonatadas, eliminarlas o bueno, bajar el consumo significativamente, ejercicio físico, moverse, y en combinación con la aparatología y masajes, sin lugar a dudas, van a haber diferencia. He tenido clientes acá muy contentas que compran sus paquetes de 10 sesiones, pero a la quinta sesión ellas ya ven cambios. Y se toman fotos de antes y después y ellas logran ver un cambio. Las clientas deportistas, ¿qué es lo que hacen cuando están en el gimnasio? Lo que hacemos si estamos en el gimnasio es de pronto chequearse en el espejo. O sea, lo que dicen es, María Selene, sí, me veo menos celulitis a la hora que me pongo mi chorcito para hacer ejercicio. Entonces, ¿van a ver resultado? Van a ver resultado. Pero esto es de constancia. Ahora, ¿cómo atacamos el tema hormonal? Porque hablé anteriormente que nosotras las mujeres, esos subidones de estrógenos, la verdad, nos juegan una mala pasada, sí. En ese caso, la alimentación es fundamental. Tratemos de comer y tomar ashwagandha, que es como un adaptógeno, y eso nos va a ayudar a controlar de alguna manera nuestras hormonas y a tranquilizarnos, a respirar. Pero por supuesto que se pueden ver cambios fabulosos y espectaculares viniendo a sus sesiones de masajes con aparatología y siguiendo las indicaciones en casa. No es tiempo perdido ni dinero perdido, será bien invertido. Y a la hora que toda mujer quiere ponerse ese short o ese vestido o ese traje de baño y cuando se ven al espejo, eso es un subidón de la autoestima, pero no hay, creo que piropo más lindo que te digan qué bien te ves. O sea, ¿cómo nos cambia el día esta frase de que alguien que tenía rato de pronto de no vernos, o nuestro marido, o el novio, viene y te diga, pero, ay, mi amor, qué bien te ves? O sea, qué rico, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esa pregunta que le hice, muchas me imagino que cuando visitan su centro estético se formulan también, y también hay otro que me imagino es el, digamos, el 99.9% de la pregunta que le hice, que sí funciona y que es solo marketing, ¿verdad? Entonces, pues usted está aclarando esto aquí con nosotros. Muchas gracias. Ahora, licenciada, quisiera hacer una pregunta así, de verdad, importantísimo. ¿Qué diferencia a Moriah MedSpa Care Center en el tratamiento de este problema? ¿Qué los hace sobresalir, digamos, la pregunta tradicional de los Estados Unidos? ¿Qué te hace sobresalir de la competencia? En primer lugar, que no mentimos. No le decimos a nuestros clientes que van a tener un resultado que es imposible de conseguir en su primer paquete, en primera instancia. Somos un centro honesto. En primer lugar. Y en segundo lugar, el personal que tenemos acá, altamente calificado. Tenemos masajistas de años de experiencia, tienen años siendo expertas en moldear cuerpos, en moldear figuras. Entonces, una mujer acá me dice, bueno, pero voy a salir solamente sin celulitis. No, también vas a salir como con más cintura, también la pompa va a estar más redondita, también el brazo va a estar más apretado. Es integral, entonces hacemos paquetes integrales con aparatología y con masajes. Eso nos diferencia. Muchísimas gracias. Pues queremos que nuestros oyentes conozcan su propuesta desde la experiencia y la innovación. Gracias por resaltar esa diferencia. Licenciada, ¿la celulitis puede eliminarse completamente o solo puede mejorar su apariencia? Esto aquí depende del paciente, del cliente. O sea, si es una clienta aplicada que está haciendo su dieta, está haciendo sus ejercicios, está tomando suficiente agua, viene puntual a sus sesiones, porque esa es otra, tienen que venir puntual a sus sesiones, por supuesto que va a haber diferencia. Ahora, erradicar total y completa y absolutamente la celulitis, híjole, está complicado. Está complicado, ¿por qué? Porque como te digo que hay mujeres rellenitas o gorditas que no tienen ni una gota de celulitis, de verdad, no tienen, es un tema genético. Hay otra, pues, que está flaca y sí tiene celulitis, pues es un hecho que toda su vida va a pasar luchando contra eso, ¿no? Pero se puede mejorar, sí. Yo puedo garantizarles que se van a poner un short y van a decir qué bien me veo y que su autoestima va a subir. 100% recomendado si siguen el protocolo que les indicamos, ¿verdad? Esto es importante. Ahora, vienen y se hacen su paquete de celulitis y luego se van de vacaciones a la playa y, híjole, disfrutaron las vacaciones y nos alocamos por completo, obviamente que la celulitis va a regresar. Pero ojo, aquí hay una gran diferencia. Porque si ya se hicieron su paquete de sesiones durante, bueno, el tiempo que duró mes y medio, porque son dos sesiones por semana, si ya se lo hicieron durante mes y medio, mejoró muchísimo, se sienten súper confiadas y se fueron de vacaciones. Y disfrutaron sus vacaciones, nos alocamos, comimos, María Selene, qué rico que me la pasé, vengo súper hinchada. En cuanto vengan de su viaje, por favor, vengan a hacerse un drenaje linfático y unas sesiones. también de anticelulíticos más. ¿Por qué? Porque la grasa que acaba de entrar es grasa nueva, o sea, no está sólida. ¿Recordás que hablamos eso anteriormente? Que la grasa, cuando está dura, es más difícil de sacar. Pero si es una grasita, si son unos kilitos recién subidos, es mucho más fácil sacarlo, drenarlo y que la piel otra vez regrese a su estado original. Entonces, ¿qué significa? Que si me hice los masajes, ¿no voy a disfrutar mis vacaciones y comer lo que quiero? Bueno, sí, sí las puedes disfrutar y sí, las vacaciones son para eso, ¿no? Claro que sí. Pero en cuanto regresen de vacaciones, no esperen mucho tiempo y vengan por sus masajes. Muchas gracias, licenciada. Una respuesta sincera y realista. Este es el primer paso para construir una gran autoestima. ¿Qué recomendaciones básicas daría usted, licenciada, para prevenir su aparición? Número uno, tomar suficiente agua, mantenernos bien hidratados. Esto va a ayudar al movimiento de los líquidos estancados. Número dos, moverse, hacer ejercicio. ¿Tengo que irme a matar al gimnasio 2 horas? No, no tienes que irte a matar 2 horas al gimnasio, pero pues salgan a caminar con algunas pesitas en los brazos de unas, no sé, 3-5 libras. Caminen, eso es fundamental. 3, evitemos por lo menos durante la semana, ¿no? Todo refresco, azúcares, postres, harinas, bueno, o sea, pan dulce, todo lo rico, así muy, muy, muy rico. Evitémoslo. Es decir, todo lo rico tienen que evitarlo. Sí, no, pues, o sea, evitémoslo. Las crepas, híjole, evítenlas. Pero no le vamos a poner un topping de, qué sé yo, de Nutella, solo evite, por favor, la crepa, evítela. Me la voy a comer, cómasela el fin de semana, ya está. Entonces, y son buenos hábitos, la verdad, son muy buenos hábitos. Vamos a ver diferencia, todo suma. Todo suma. Muchas gracias, licenciada. Estos consejos prácticos son oro molido, como dicen en Cuba, para nuestra querida audiencia. Es muy importante todos estos tips y sabemos de que están tomando nota nuestras queridas radioescuchas. ¿Qué ingredientes o hábitos diarios son enemigos silenciosos de nuestra piel, licenciada? El estrés es un enemigo silencioso. Otra cosa que también deteriora la piel es no cuidarnos la piel, asolearnos en exceso, usemos alguna cremita luego que salgamos del baño para mantener la piel humectada, también una piel bonita, una piel húmeda, bonita, protegida, se va a ver mejor. No, que una piel descuidada. Y cuando digo piel, es todo, ¿no? El cuerpo, desde la cara hasta la punta de los pies. Bañarse con un jabón hidratante también puede ayudar al cuidado, quererse al cuidado de la piel. Eso es un automimo. Todo eso puede ayudarnos a sentirnos mejor, a que la piel esté más confortable, a bajar nuestros niveles de estrés, respirar, tener contacto con la naturaleza, si pueden salir a caminar a algún lugar, si pueden poner sus pies sobre el pasto, sobre la tierra, descargarnos. A veces andamos muy cargados de una energía negativa. Tengamos contacto con alguna planta, abracemos un árbol, todo eso nos va a ayudar a drenar bastante, bastante el estrés. Entonces, el estrés, esas subidas de cortisol, definitivamente, silenciosamente nos están dañando, ¿no? Lastimando. Algo que quisiera mencionarles es el tema de los lácteos. A veces abusamos de los lácteos y eso es un problema inflamatorio. Entonces, bajémosle también al consumo de lácteos, al consumo de leche. Podemos comer queso, sí, queso, sí, mantequilla también, pero bajemos de la leche muy, muy grasosa. Hay que bajarle. El tema de los lácteos nos inflama a unos más que a otros. Ahora está de moda eso de la leche de soya, que de coco, soya con coco, otro hay el de qué, almendras, almendra sola, almendra con coco, y hay una diversidad de leches que reemplazarían estos lácteos. Muchas gracias, Sí. licenciada. Y es impresionante ver hoy en día, cuando uno va a un supermercado y ver, qué sé yo, como ocho clases de lácteos y no, ninguno es leche, eso son de leche de soya, leche de almendra, que si con coco, que si esto, que si dulce, que si sin dulce, es impresionante. O sea que hay alternativas para reemplazarlo. Sí, asegúrense de que sea sin azúcar. Ah, Eso sí. muy importante, porque de nada creo que serviría, ¿verdad?, reemplazarlo si tiene mucho azúcar. Sí, exactamente, Todo esto, exactamente, no. importante y puede cambiar todo. Una rutina entera. Gracias a la licenciada a María Selene por esta mirada experta. Antes de irnos a la pausa, por favor, ¿cómo la ubicamos a usted en las redes sociales? ¿Dónde está ubicado Moraya MedSpa Care Center? Y si hay algún número telefónico donde nuestra audiencia se puede contactar con usted. Sí, estamos ubicados en Carretera Nacional, Plaza La Toscana, segundo piso, casi frente a Esfera. Y el número de teléfono donde nos pueden contactar, ya sea por llamado o por WhatsApp, es el 8130-722641. Lleva creo el más 52, 54 adelante. Más 52, sí, más Gracias, perfecto. 52. Así que ya tienen el número y ya saben cómo ubicarlos en las redes sociales. Nos vamos a una pausa comercial, pero aproveche para estirarse, hidratarse y tomar nota de lo aprendido. Regresamos con más aquí en esta conversación poderosa con nuestra invitada, la licenciada María Selene Urbina. No se lo puedan perder y también recuerden que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook y en nuestro canal de Instagram. Así que el día de hoy les estamos preguntando que si has probado tratamientos estéticos para la celulitis. Opción A, sí, con buenos resultados. Opción B, sí, pero no funcionaron. Opción C, no, pero me interesa, porque su opinión cuenta que al final de este conversatorio, la licenciada María Selene nos va a dar un feedback con la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estamos trabajando por ustedes. Definitivamente, somos impactantes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1429, un día como hoy, en Francia, Juana de Arco hace abrir las puertas de Troyes a Carlos VII, a quien hará consagrar en Reims. 1882, en Londres, se realiza el primer torneo de tenis de Wimbledon. 1887, un día como hoy, en Estados Unidos, John Dickinson utiliza por primera vez servilletas de papel en la cena anual de su compañía de artículos de papelería. Hoy, 9 de julio, se celebra el Día de la Independencia de Argentina. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigraciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que

El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11:40. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 86 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 90. Es decir, que estamos en 30 grados Celsius con una sensación térmica de 32. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de miércoles de salud, compartiendo una charla muy interesante con nuestra invitada del día de hoy, la licenciada María Selene Urbina Meneses, quien es CEO de Moriá Med Spa Care Center, abogada y notario público nicaragüense, además de cosmetóloga. Actualmente radica en Monterrey, Nuevo León, México, y nos acompaña para compartir el tema celulitis, el terror de las mujeres. Continuamos con nuestra programación. Licenciada, ¿qué impacto tiene la celulitis en la autoestima femenina? Cuéntenos. Bueno, esto va a depender de cada mujer. Pero aquella mujer que se quiere poner un vestido o un short y no le gusta su aspecto, no le gusta que se la vea celulitis, pues obviamente va a sentirse mal. Algunas que están en temporada de verano y pues las más jovencitas, ¿no? Y entonces todas quieren ponerse un trajecito de baño, pero pues a ella no le queda bonito, entonces eso también trauma. A la deportista que sabe que se mata en el gimnasio y que esa celulitis pues no mejora, la trauma. Entonces, claro que afecta a nosotras las mujeres porque la ropa no nos queda igual. Aunque no usemos nada corto, pero de pronto queremos usar un vestido un poquito más ajustado y pues esa piel flácida, floja, con hoyitos que se miran a través de la tela, entonces todo eso pues, nos crea un trauma, baja nuestra autoestima. Y todo eso se puede solucionar. Claro que se puede mejorar, pero también es un tema de dedicación y de inversión, tanto de tiempo y también de dinero. Muchas gracias. Como dice, no es solamente una cuestión estética, es emocional también. Y hablarlo en voz alta, pues también es un acto de amor propio. Muchas gracias, licenciada. Hablando de amor propio, ¿qué rol juega el amor propio en el proceso de aceptación y el tratamiento que ustedes ofrecen? Bueno, nosotros procuramos que cuando entra una clienta por nuestra puerta y viene con una situación como esta y un problema pues, de celulitis o de cualquier otro, que cuando ella salga de acá, después de sus sesiones, traiga su autoestima, pero pegando al techo o más allá. Entonces, Esa es la idea. Acá no solamente nos encargamos también de mejorarlas físicamente, sino que también, ¿no? Emocionalmente también las estamos apoyando para que ellas cuando se vean en el espejo se sientan muchísimo mejor y súper espectaculares. Entonces, eso también ayuda al amor propio. Ahora, un tema de salud y querer verse bien es una decisión. Entonces, toda la que viene aquí está decidiendo que quiere invertir en su autoestima y en su amor propio. Ahora, estar más delgadas, estar más guapa, estar con menos celulitis, eso es salud. Eso es salud. Entonces, las apoyamos a que puedan ser su mejor versión. Eso es lo que hacemos acá, su mejor versión. De acá las apoyamos a que puedan sacar lo mejor de ellas mismas. Ese es el verdadero tratamiento profundo, el que empieza desde el interior. Muchas gracias, la licenciada. Brevemente, ¿pudiese usted compartir cuál ha sido el testimonio más conmovedor que alguna paciente haya superado ese trauma de la celulitis? Sí, tengo una paciente reciente que había subido, está saliendo de un divorcio tormentoso, tormentoso, después de 23 años de matrimonio. Y pues había subido de peso y en su casa traía maltrato psicológico, ¿no? De que si estás gorda, que no te ves bien, que no eras con quien yo me... O sea, ese tipo de maltrato. Y entonces ella vino acá con su autoestima baja. Y hicimos un tratamiento, o sea, varias sesiones maravillosas. A ella se le borraron sus lonjitas de la piel, ¿no? Debajo del brazo, atrás en la espalda, se le hacían unos rollitos. Traía mucha celulitis. Traía la piel bien flácida en su abdomen. Y se le hizo tratamiento tanto con aparatología como con masajes. Y ella pudo vestir, pudo ponerse un vestido rojo hermoso para el día de graduación de su hija, donde iba a estar su ex marido en plena graduación. Y ella se sentía divina. Entonces, decime, Francisco, si eso no es un caso de éxito, si eso no es salir con el autoestima por el techo, si eso no es sentirse ganadora. Totalmente. Victoriosa. Increíble. Sí. Y ella se sentía hermosa. O sea, me mandó fotos con el vestido, me dijo, me siento muy bien, voy por mi otro paquete. Claro, porque se siente bien, o sea, es psicológico, es mental, es emocional. Y que ella misma haya podido constatar, porque ojo, aquí no tomamos fotos nosotros, a menos que nos den permiso, ¿no? Es foto desde el teléfono de la clienta para que ella pueda ver su avance. Y ella misma constatar sus fotos y decir qué mal estaba. Y cómo he progresado y poder lograr ponerse ese vestido y poder salir al mundo, porque ella hizo algo maravilloso y es ponerse a ella en primer lugar y su autoestima en primer lugar y su amor propio y con eso salir adelante después de 23 años. Y sentirse así espectacular, es que eso no tiene precio, no tiene precio. Impresionante. La experiencia real, pues, de otras mujeres también puede convertirse en inspiración para nuestras oyentes, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias, licenciada, por compartir ese tremendo episodio, ese caso de éxito con nosotros aquí en esta mañana. Gracias, de verdad. Bueno, estamos llegando cerca del momento de develar lo que es el resultado de la encuesta del día de hoy, pero antes de pasar a ello, quiero compartir los saludos, los mensajes que nos han hecho llegar nuestra querida audiencia en distintas plataformas. Así que vamos a empezar con nuestro grupo de WhatsApp, donde Mari, María Luisa Alcalá, que mandamos besos y abrazos hasta también Monterrey, Nuevo León, nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Estamos listos para comenzar un nuevo día, deseando que disfruten el programa el día de hoy. Bonito y bendecido día, nos dice. Muchas gracias. También para Ana Gutiérrez, hasta Union City, New Jersey. Gracias por compartir con nosotros. Déjenme un segundo, ahora sí, acá, porque es un poquito largo, pero agradecemos a Andrea Aranda Vigo, fuerte abrazo hasta España. También estaban con nosotros compartiendo Lali Guerrero, muchas gracias. También para Ana Gutiérrez, también acá en Facebook, muchas gracias. A Mónica Chavarría, hasta Hackensack, New Jersey. Fiordalisa Arias, este es en Florida, Florida. Gracias. También Lourdes Vázquez, un fuerte abrazo aquí en New Jersey. Adita de Guillén, un fuerte abrazo hasta Arequipa, Perú. Gracias, señora Doris Murrugarra, aquí en North Bergen, New Jersey. Linda Reyes, gracias a Marilu de Luna Pérez por saludarnos. También doctora Paulina Tejera Baños en Facebook. Silvia Alicia Noceda Rodríguez, un fuerte abrazo hasta San Miguel, Lima, Perú. Gracias Wendy DJI desde Nueva York. Miriam Mendoza desde Ecuador. Yolanda Esquivel desde Ciudad de México. Gracias a Mancea Campos Jones hasta Panamá. Gracias Maestro Máximo Martínez hasta Ciudad de México. Rosa Sayas aquí en New Jersey. Mandamos un fuerte abrazo a Víctor Manuel Aburto. Ahí está desde Lima, Perú. Pilar Cáceres también en Perú. Muchas gracias Blanca. A Papiel, aquí en Gatlinburg, New Jersey. A María del Carmen Lobo, Nueva York. Y Julián Hernández en Union City, New Jersey. Gracias a todos y cada uno por estar en sintonía. Ahora sí, vamos a recordar a nuestra querida audiencia nuestra agenda de hoy, de mañana y pasado. Mientras, vamos a verificar la respuesta de nuestra querida audiencia en las distintas plataformas. Recuerden que en cada programa ustedes van a poder hacer sus votaciones desde nuestros grupos en WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestro nuevo canal de Instagram, que es FM Luna Network, ahora se llama. Así que vamos a estar compartiendo el link para que ustedes también puedan participar de los audios, las encuestas, estén al tanto de la información que sucede alrededor de FM International Magazine y también acerca de Luna 9 Radio Digital. Así que vamos, licenciada, unos 30 segundos. A escuchar la agenda que tenemos preparada para mañana y también el aquí en Luna 9 Radio, y así vamos a verificar nuevamente las votaciones para tener una mejor perspectiva de lo que está pensando, sintiendo nuestra querida audiencia, y así le vamos a pedir que por favor nos dé un feedback con esta respuesta. Ya volvemos. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada, Begoña Morón, escritora y miembro del colectivo malagueño de escritores. Comparte con nosotros su libro, Voces del Corazón. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Jules Torres, escritor y analista logístico, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche, hora de New York, y conoceremos su libro, Informes de Tiempo. Noche de Tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Muchísimas gracias. También saludos a nuestra querida maestra María Libradi Hinojosa, a San Pedro, Nuevo León, México. Ahí está dándonos like. Muchas gracias. Bueno, como les había dicho, durante todo el programa tenemos la encuesta del día de hoy. Hoy le preguntamos a nuestra querida audiencia que si has aprobado tratamientos estéticos para la celulitis, y la mayoría ha elegido no, pero me interesa. ¿Qué opinión le merece esto, licenciado? ¿Qué feedback nos puede dar acerca de la respuesta de nuestra audiencia? Primero, felicitarlas porque les interesa. Eso ya es un paso. El saber que uno tiene pues una situación que pueda mejorar, es importante, así que felicidades. El segundo paso sería hacer algo al respecto y tomar acción. Primero, pues con la alimentación, ¿no? Tomarse sus juguitos verdes, tomar agua, moverse, salir a caminar, una respiración consciente, tomarse un momento para ustedes mismos y si están acá en Monterrey, pues llamarme, llamar acá al spa y hacer una valoración previa. Y comenzar con sus paquetes de masaje, de masoparaturgia, para que se miren divinas y puedan ya solucionar este problema. Pero felicidades. Gracias, licenciada. ¿Cómo la ubicamos nuevamente en las redes sociales? ¿Dónde están ubicados y cuál sería ese número telefónico para que se pongan en contacto con usted? El número de teléfono es el más 52 8130 722641. Y estamos ubicados en Carretera Nacional, en Plaza La Toscana, segundo piso, casi frente al centro comercial Esfera. Y en redes sociales estamos como Moriah, Moriah Med Spa. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram y también en Threads. Entonces, bueno, comuníquense con nosotros, que definitivamente nosotros queremos ayudarles a que ustedes sean su mejor versión. Excelente, muchas gracias, licenciada. ¿Cuál sería ese mensaje final que le gustaría dejar a nuestra audiencia para esas mujeres que luchan con este tema en silencio? Uno, que hay solución y que por supuesto que se pueden ver mucho mejor de lo que se ven ahora. Número dos, a veces creemos que es un gasto o un lujo, y la verdad es que esto es amor propio, es una inversión en nosotras mismas. Si nosotras mismas nos sentimos bien, vamos a ser mejores mamás, mejores amigas, mejores esposas, mejor todo, pero tenemos que partir de nosotras mismas e invertir en nosotras mismas, ya sea en tiempo y con dinero. Entonces, sí quiero decirles que pueden ser la mejor versión de ustedes mismas. No esperen más. Ustedes también son prioridad y se merecen lo mejor. Muchas gracias, licenciada. Una voz como la suya puede convertirse en una guía para miles de mujeres que hoy nos escuchan y todavía las que nos escucharán en diferido. Muchas gracias, de verdad. Nos llevamos este conocimiento, herramientas y también esperanza. Licenciada María Selene Urbina Meneses, gracias por su generosidad al compartir con nosotros no solamente estos datos, sino también con sensibilidad y sobre todo con la verdad. Muchas gracias, licenciada. La celulitis no es una condena y mucho menos una vergüenza, así que es una condición que se puede entender, tratar y sobre todo aceptar con amor y con decisión. Nos despedimos de ustedes por el día de hoy, pero seguimos conectados en las redes sociales. Esto fue Miércoles de Salud en el segmento de las mujeres que se cuidan, se valoran y se inspiran. Hasta el próximo jueves aquí, miércoles. Aquí en Luna 9 Radio Digital, disfruten ahora de la programación automática de Luna 9 Radio. Los esperamos hoy con música clásica. Y recuerda que si lo escuchas en Luna 9, no lo olvidarás jamás. Mañana también tenemos programación tempranito en la mañana, jueves culturales, aquí en Luna 9 Radio, desde las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9, hora de Colombia, Perú, 8, hora de México. No se lo pueden perder. Gracias a todos y cada una y a quienes no nos han podido acompañar por trabajo, por estudio, les recordamos de que estos episodios son grabados y lo vamos a compartir en nuestro canal de Telegram y también en nuestra página de archive.org o archive.org, donde estamos en ambas plataformas como Luna 9 Radio Digital y así pueden disfrutar tranquilamente. En esta última no tienen que bajar ningún software, simplemente escuchan, como escuchar música, y lo pueden compartir. Ya sea mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, attachment como email, Messenger, en cualquier plataforma que usted tenga, sea su favorita, compártanlo porque nunca sabe quién puede necesitar este mensaje que nuestra invitada nos ha aclarado el día de hoy y en cada uno de nuestros episodios. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuídense. Bendiciones. Gracias, licenciada. Estás escuchando Radio Digital, la nueva generación de la radio online.